Buenas noches y buena estrella. Esto es Nodo 13, a través de Ego 99, Radio. Es así, no es verdad, y nada es tan cierto. Por ahí parece haber asomando un cuerpo. Puede ser su cuerpo. Anterior hubo lluvia sin introducciones. En este programa, dos galletas de la suerte. Apreciación de un sindicalista reconvertido a la economía de mercado después de ver El vientre de un arquitecto de Peter Greenaway. Es una obra maestra, exclamó el maestro de obra. En el programa anterior hubo lluvia sin introducciones. En este programa,